largo amor y muy cansado de tanto dolor. Yo ya no quiero más saber de vos, y ahora que el tiempo pasa volando a mi alrededor, me enterré el pasado y con él también tu amor. Eo, eo, eo, una cerveza fría. Cosas que yo viví con vos.